Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el mundo en vilo con Trump y su guerra de aranceles. El impacto Trump en la gobernanza mundial, la salud global y el medio ambiente. ¿Qué pasará, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional? Nuevo gobierno en el Ecuador. Y analizamos los resultados y los desafíos del gobierno ecuatoriano para salir de la actual crisis económico-social y de seguridad ante el imperio de las mafias y el narcodólar. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. Y así, con estas palabras, el 2 de abril, el presidente Donald Trump provocó una crisis económica mundial de la que no se ha salvado ni el mismo Estados Unidos, ni los multimillonarios tecnológicos que lo apoyan y que sufrieron caídas estrepitosas en las bolsas de valores. Estamos hablando de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y la camarilla de Silicon Valley. El golpe fue tal que una semana más tarde, el mismo Donald Trump dio marcha atrás por 90 días con los aranceles para todo el mundo, menos China. El resto del mundo tendrá durante estos 3 meses un arancel del 10%. China tendrá un arancel del 125% para sus productos. A su vez, el gobierno chino aplicó a todos los productos estadounidenses aranceles de un 84% que entraron en vigor el 10 de abril de este 2025, 8 días después del anuncio original de Trump. Donald Trump dio marcha atrás por la presión de Wall Street y de los multimillonarios que lo acompañan, núcleo central de su base de apoyo. Pero la guerra comercial ya está desatada. En marzo de este 2025, Trump había puesto aranceles del 25% para el acero y para el aluminio de todo el mundo. La industria automotriz global es una de las más afectadas. El 25% arancelario de Trump para los vehículos extranjeros sigue vigente y desde principios de mayo las autopartes que vengan del exterior están sometidas a ese arancel. El 45% de los coches que se venden en Estados Unidos son importados y el resto usa autopartes extranjeras. ¿Cómo sigue esta película caótica? Se lo preguntamos a José Carlos Díaz Silva, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. El objetivo primario de Trump es restablecer lo que él considera el viejo orden de cosas, hacer América grande de nuevo. Y su objetivo no es necesariamente el de crear un nuevo paradigma dentro del comercio, pero me parece que va empujando hacia ello. Por ejemplo, en estos últimos aranceles recíprocos ha dejado fuera de ellos a México y Canadá, pero ha cuestionado sistemáticamente el tratado de libre comercio que tiene con estos países. Lo mismo implica para la Organización Mundial del Comercio, un organismo multilateral que creó el propio Estados Unidos para permitirle ampliar esos tratados a nivel internacional. Del otro lado, vemos que la Unión Europea trata de mantener, por el contrario, tratados de libre comercio y ampliarlos. Ha explorado y ampliado uno con México, con el Mercosur, que está dominado sobre todo por Brasil y por Argentina. China también ha buscado restablecer alianzas en Asia, con Japón, con Corea del Sur. Cosas que eran impensables, ahora vemos que hay un nuevo alineamiento para tratar de llevar el comercio más allá de Washington. Lo mismo si consideramos el grupo de los BRICS, a través, por ejemplo, del presidente Lula da Silva, ha sido de los pocos países de América Latina, si no es que el único, que ha enfrentado con una postura más bien firme los aranceles recíprocos y ha dicho, pues contestaremos en la misma medida con Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que si bien todavía es pronto para saber hacia dónde va el mundo, sí hay una reconfiguración del orden global. En noviembre del año pasado, por ejemplo, Sabíamos que en el ámbito económico la hegemonía de Estados Unidos había perdido frente a China, pero lo que ignorábamos en ese momento era que Trump podía precipitarla. Y aunque en un marco de incertidumbre, me parece que a pesar del gran costo social que va a tener todas estas medidas, terminarán obrando a favor de China y que en el mediano plazo saldrá pues con un orden comercial más basado en Asia que en Washington, ¿no? La predicción de muchos organismos multilaterales, de muchas organizaciones privadas, incluso el CEO de BlackRock recientemente, ya vienen vaticinando que o la recesión ya está ocurriendo en Estados Unidos o va a ocurrir muy pronto y que además se va a expandir al resto del mundo. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, te parece, en tanto en Estados Unidos como en el mundo a nivel económico? Me parece que difícil, ¿no?, vaticinar exactamente qué pasará en los próximos meses. El principal problema para Estados Unidos va a ser la inflación que se generará a través de los aranceles y la reducción de consumo que de ello va a salir. Pero, por ejemplo, en diciembre muchas empresas adelantaron compras, ¿no?, que se expresó en que las exportaciones de China aumentaron de manera muy importante en ese mes. Y también en estos meses, antes de que entren los aranceles, ha habido un aumento del consumo y se han adelantado compras para evitarlo. Entonces, posiblemente en estos primeros meses, ya, aunque ya entren los aranceles propiamente, tal vez haya una pausa en esa recesión, pero de que el camino está hecho para que vaya hacia allá, lo está. Por ejemplo, hay empresas también a nivel internacional como Volkswagen que han pausado sus envíos a Estados Unidos, dadas las expectativas arancelarias. Tal vez la pausa pueda deberse en parte a que esperan que haya una renegociación de los aranceles y entonces no hacer envíos que saldrán caros. Probablemente lo que sí tenemos claro es que no va a tener el efecto deseado de Trump de que los aranceles los pagarán las empresas chinas, sino su propia población, que verá disminuidos sus salarios reales. Del lado industrial, que me parece que ese es el centro que deberíamos discutir con mayor detalle, de si las políticas de Trump pueden efectivamente reconfigurar su aparato industrial, estas políticas de llamadas industrialización por sustitución de importaciones, requieren varias cosas que Estados Unidos no tiene. En primera instancia, requeriría una gran inversión pública, una mayor centralidad del Estado para poder reactivar su economía y sobre todo tiempo, porque reconfigurar su aparato, por ejemplo, automotriz, pues no ocurrirá de un día para otro. Además, las medidas económicas tradicionalmente de aranceles van para proteger a industrias nuevas, industrias que no existen. Pero en el caso de Estados Unidos, lo que vemos son más bien empresas que están en quiebra o que están en riesgo de estarlo, como Boeing, que tiene años que no opera adecuadamente, US Steel Corporation también. Vemos que sus empresas emblema automotrices como Ford y GM no han sido capaces de competir con empresas como Toyota, por ejemplo. Su otra empresa emblema, Tesla, con Musk, han perdido la competencia contra China. Entonces, pensar que el programa de Trump puede reactivar la industria también es poco probable en un corto plazo y aún en un mediano plazo. José Carlos Díaz Silva, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. Esta victoria ha sido histórica. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. Yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Asombra la holgada victoria del presidente Daniel Noboa por más de 12 puntos sobre la candidata del correísmo, Luisa González, porque contradice todas las encuestas y hasta las bocas de urnas y genera sospechas porque se realizaron bajo un estado de excepción decretado por el gobierno a pocas horas de la contienda electoral. Para Donald Trump y su canciller Marco Rubio, las elecciones ecuatorianas son una primera prueba de fuego para su cruzada sobre el patio trasero de Estados Unidos, es decir, sobre América Latina. Con la interferencia directa de Washington, en medio de una fuerte crisis económica e institucional, Ecuador afrontó una de las campañas más sucias de su historia, algo que lamentablemente se hace cada vez más frecuente en las campañas electorales democráticas de todo el mundo. No sorprende entonces que el resultado electoral parezca un fraude grotesco y que Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, haya exigido un reconteo de los votos urna por urna. En plena campaña, Donald Trump le concedió un encuentro especial a Daniel Noboa, que prometió reformar la Constitución para permitir la presencia y actuación de tropas extranjeras en el país. Noboa también se reunió con el CEO de la compañía estadounidense Blackwater, el grupo mercenario militar más grande del mundo, que comenzó su ascenso a la cima durante la invasión a Irak a principios de siglo, y prometió intervenir en Ecuador para terminar con la violencia e inseguridad. La reforma constitucional a través de una asamblea constituyente prometida por Noboa es fundamental para este proyecto e incluirá reformas liberales al control del gasto público, flexibilización laboral y una apertura irrestricta a la inversión extranjera. Justicia Impositiva dialogó con Pablo Iturralde, coordinador de Justicia Económica del Centro de Desarrollo Económico y Social, CEDES, que analizó de esta manera el resultado electoral. Sí hay mucha incertidumbre, la mitad de la población del país por lo menos, porque hubo antecedentes que dejan sospechas. O sea, un día antes se cambiaron 11 recintos electorales, se cambiaron las reglas del juego, se decretó estado de excepción y mucho antes incluso Noboa viene acumulando una serie de irregularidades que irrespetan la institucionalidad y la propia Constitución y las leyes nacionales, ¿no? Hay que acordarse desde el asalto a la Embajada de México, cuando se metieron en la Embajada de México para sacar a Jorge Glass, hasta decidir por decreto una nueva vicepresidenta, e incluso ya a nivel personal, hay muchas denuncias de su ex esposa de cómo utiliza la institucionalidad y el sistema de justicia para perseguirla y para quitarle a su hija, ¿no? Y es que es muy extraño, porque Luisa, en esta segunda vuelta, saca en términos absolutos menos votos que en la primera vuelta, lo cual deja sospechas, por no decir otra cosa. Principalmente, los números que se le restaron a González fue en la provincia del Guayas, que ha sido siempre un bastión de la Revolución Ciudadana. Es decir, siempre ganan en el Guayas. Han perdido por un margen importante. Todas las encuestas, además, daban resultados muy apretados. Las encuestas de gobierno ponían un punto, dos puntos arriba a Noboa, y las encuestas independientes ponían un punto, dos puntos arriba a Luisa González. Existía en realidad lo que se conoce como un empate técnico, porque los dos puntos arriba normalmente todavía están además dentro del margen de error, y por lo tanto no mostraban con seguridad quién iba a ganar. Lo que sí hacían era mostrar que había una diferencia muy estrecha, y en este caso hay como 1 millón de votos de diferencia entre Luisa González y Daniel Noboa, lo cual en un país con un padrón electoral de 8 millones es altísimo, ¿no? Ahora bien, Luisa González dijo que iba a pedir un recuento de los votos. ¿Es posible que esto suceda? Institucionalmente es posible. Lo único que se requiere para que se abran los votos es mostrar la inconsistencia de algunas actas y hacer una solicitud en el Consejo Nacional Electoral. Eso sería posible. El problema es que Luisa González enfrentó al Consejo Nacional Electoral, que es de Noboa, al Tribunal Supremo Electoral, que es de Noboa, a la Corte Constitucional, que es de Noboa. El sistema de justicia es de Noboa. Entonces no existe garantías de que acepten la solicitud de Luisa González. Eso es preocupante. Yo creo que sería lo más conveniente para no dejar al país fracturado frente a la sola incertidumbre, la sola duda de un posible fraude. Precisamente, el gobierno tiene todo tipo de desafíos económicos, sociales, de seguridad, de narcodólares, en fin, la situación del Ecuador es bastante dramática en este momento. Una de estas denuncias de fraude, más si no son respondidas con claridad, no le quitan al gobierno una legitimidad esencial para convertir a Ecuador, no digo en un país próspero, pero por lo menos en un país que parezca gobernable. Si yo fuera Daniel Noboa, presidente electo del Ecuador, yo abriría las urnas para buscar precisamente condiciones de gobernabilidad, que eso se va a juntar a una serie de conflictos que tiene que enfrentar. Estamos con una caída del petróleo histórica en este momento. Ecuador es un país petrolero. En sus arcas fiscales fundamentalmente funcionan si hay exportación petrolera, si no entra en riesgo. Estamos con un nivel de deuda externa histórico. Nunca antes hemos tenido un nivel de deuda que está superando en este momento el 70% del Producto Interno Bruto. Tiene además un escenario sumamente violento con la delincuencia, los asesinatos, la economía criminal, etc. Y todo esto está empezando a generar en los sectores sobre todo más empobrecidos un nivel de descontento que puede hacer que esto termine en una conmoción social, lo puede dejar fuera del gobierno, lo puede expulsar del gobierno, como pasó con el último presidente, Guillermo Lasso, mediante la figura de muerte cruzada, ¿no? Que es cuando el Congreso, con los votos suficientes, evalúa que existe una conmoción social, que es ingobernable el país, y puede pedir adelantar las elecciones para ellos, para el Congreso y para el presidente. Ahora, ¿cómo es la situación en el Congreso actualmente, la Asamblea? ¿Cómo ha quedado la Asamblea conformada? No existe una mayoría, pero la primera minoría es de la Revolución Ciudadana. Y además hay que sumar ahí los votos que logró, digamos, con las alianzas que estableció en la segunda vuelta. Entonces, la primera fuerza va a ser la Revolución Ciudadana junto al Movimiento Indígena, con su brazo político, que es Pachacuti. Una vez que se abran las actas y que esto quede más claro, si es que se llega a ratificar el gobierno de Noboa, necesariamente tiene que buscar acuerdos con la Asamblea Nacional. Pablo Iturralde, coordinador de Justicia Económica del Centro del Desarrollo Económico y Social, CEDES. Más allá del resultado electoral en el Ecuador, su economía y su sociedad están en ruinas. De ser uno de los países más seguros de la región, ha pasado a ser uno de los más inseguros, dominado por mafias que se han incrustado en el poder mismo y con apagones regulares del suministro eléctrico. Las diferencias de los programas económicos de ambos candidatos son evidentes, pero el gran interrogante es si, aún en caso de ser relativamente exitosos, pueden sacar a Ecuador de la crisis en que se encuentra. Justicia Impositiva dialogó con el economista Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, quien comenzó por especificar los desafíos que enfrenta el país. Esta es una policrisis que no solo tiene elementos económicos y sociales, sino que además tiene elementos ambientales, tiene elementos que tienen que ver con la inseguridad ciudadana y con la presencia del crimen organizado en todos los estamentos del Estado y el narcodólar que está sosteniendo una economía dolarizada. En definitiva, esta es una crisis, insisto, de las más complejas, difíciles de resolver, que no requiere las mismas viejas políticas, y menos aún las salidas aplicadas hasta ahora, que son neoliberalismo, militarización, en definitiva, más extractivismos que conllevan autoritarismo, corrupción y violencias múltiples. En cuanto al narcodólar y al tema climático, ¿nos podrías precisar un poquito en qué consisten estos desafíos? En primer lugar, el tema aquí es que la economía ecuatoriana, una economía dolarizada desde el año 2000, paulatinamente ha comenzado a depender de todo lo que serían estos narcodólares o dólares vinculados a negocios ilícitos, al crimen organizado, a la explotación de oro irregular y a otra serie de actividades que tienen que ver con la trata de personas, la emigración, la compra-venta de armas. Todo eso va generando una serie de ingresos que son cada vez más necesarios para la economía ecuatoriana. Me sorprendió una cifra que mencionó el embajador de Italia hace un poco más de un mes, cuando habló que en Ecuador por lo menos deben haber 30 mil millones de dólares provenientes de todo tipo de actividades irregulares. Por eso sostengo que el narcodólar está sosteniendo la economía ecuatoriana. Curiosamente, también las remesas de nuestros compatriotas en el exterior, con más de 6 mil millones de dólares, son una fuente importante para que se sostenga esta economía. Ecuador es uno de los pocos países, si no el único de América del Sur, que no ha superado todavía los problemas de la pandemia. Estamos todavía en la misma situación prepandemia en términos económicos. La economía ecuatoriana el año pasado declinó en más de un 2%. Adicionalmente, la economía ecuatoriana está atrapada en otra pandemia, que es la pandemia neoliberal, que está ocasionando a través de estas políticas económicas de austeridad a ultranza, austericidios en lo económico, en lo social, en lo político, incluso el tema de seguridad y el tema del suministro de electricidad. Y en ese escenario también tenemos que tener presente que la problemática ambiental en el Ecuador está cada vez más en la primera línea de la atención, sea por las destrucciones que ha provocado la actividad petrolera, la que está provocando la actividad minera, y también todas aquellas afectaciones provenientes del colapso ecológico. En Ecuador vemos cómo, por ejemplo, los estiajes son cada vez más extensos, cada vez más difíciles de resolver. Los estiajes son estas épocas de sequía, y a la par de los estiajes, casi al día siguiente, podríamos decir, de estos estiajes tenemos tremendas lluvias con inundaciones brutales. Nosotros, por ejemplo, tuvimos serios racionamientos de electricidad el año pasado, días en los que no había suministro de electricidad por 14 horas seguidas, y esto fue un par de meses. Esto pudo haber sido evitado porque los estiajes, o sea, estas épocas de sequía, se anticipan y se conoce que esto va a ser cada vez peor en los Andes y cada vez peor en la Amazonía, lo cual está generando una serie de problemas en toda nuestra América Latina y seguramente a nivel global. No se trata entonces de ponerle algunos parches a la economía, a la sociedad y a la vida política, sino de pensar en un cambio estructural profundo. Ahora, el electorado ha terminado decidiendo en la segunda vuelta entre una opción neoliberal y otra que podríamos llamar de centroizquierda. Pero más allá de las etiquetas, ¿has visto en las plataformas de los partidos propuestas para mejorar esta situación? Yo habría esperado que se hagan propuestas de fondo frente a estos múltiples problemas que tiene la sociedad ecuatoriana. No nos olvidemos que Ecuador tiene una pobreza muy elevada. 5 millones de personas viven con menos de $3 al día. El costo de la canasta básica familiar llega a bordear los $800 mensuales. Además, tenemos casi 2 millones de personas que sobreviven con menos de $1.70 al día. Frente a estos graves problemas, frente a la existencia de la inseguridad, que es una cuestión muy complicada, insisto y repito, esto es una cosa que no se lo resuelve de la noche a la mañana, y menos aún con políticas autoritarias como militarismo y punitivismo penal. Frente a esto, muy pocas propuestas de largo plazo. La campaña termina cargada de insultos, de agresiones, de descalificaciones y muy pocas visiones o ninguna visión de un Ecuador del futuro. El economista Alberto Acosta, ex ministro de Energía y Minas de Ecuador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y que viva el año nuevo! La memoria del feliz año nuevo ha quedado lejos. Como venimos viendo, estos primeros meses de trumpismo han dejado la economía global dada vuelta. Más allá de los dramáticos vaivenes cotidianos de esta crisis, un documento del Observatorio Económico de América Latina, OVELA, plantea 4 ejes temáticos de fondo para el resto del año. OVELA destaca en primer lugar la ofensiva estadounidense contra China como telón de fondo de toda esta guerra arancelaria. En segundo lugar está el cambio climático y su impacto en los precios de los alimentos, tema ya presente por las sequías, tempestades e inundaciones que se viven en distintas partes del planeta, desde España, Argentina o en el mismo Estados Unidos. En tercer lugar, OVELA menciona el reordenamiento de la arquitectura reguladora internacional. Estados Unidos se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud, ha paralizado la Organización Mundial del Comercio y ha puesto a todos los organismos dependientes de las Naciones Unidas bajo la lupa. Y en cuarto lugar, OVELA resalta la guerra energética entre las grandes potencias. Justicia Impositiva dialogó con el autor del informe y director de Ovela, el economista Oscar Ugarteche, quien comenzó por delinear el impacto que pueden tener estos cuatro escenarios. Mientras el mundo entero está haciendo lo posible porque el cambio climático se desacelere, porque ya el 1.5 ya es historia, o sea, ahora ya se está hablando del 2%, ¿no?, de calentamiento global para el año 2030. Pero si esto va a la misma velocidad en la que estamos, vamos a pasar el 2% en el 2030. Porque básicamente Estados Unidos no le da la gana de transformar su base energética a una base energética limpia o renovable, en todo caso. Yo creo que ahí hay un problema que va a ser un problema global, agudizado por Trump, porque está fabricado por la política de Estados Unidos desde hace años. Ahora, todo esto va acompañado de lo que ustedes llaman uno de los grandes desafíos, que es la parte institucional. Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud, tiene prácticamente paralizada o inutilizada la Organización Mundial del Comercio, y ni siquiera sorprendería del todo si en algún momento decidiera o amenazara con retirarse de las Naciones Unidas. ¿Cómo ves esta evolución? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos? Ellos no creen en los organismos internacionales y no creen en el orden que Estados Unidos creó después de la Segunda Guerra, en el caso de Naciones Unidas. Ahora, que se retire el Fondo Monetario, sí, son capaces de retirarse del Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario básicamente obedece las políticas del Fondo. Se hacen en el Congreso de Estados Unidos, en una subcomisión de organismos financieros internacionales, Seguridad Nacional, el secretario del Tesoro, el gobernador del Fondo Monetario, y es también quien nombra al presidente del Banco Mundial. Entonces, si ellos se quieren quitar de ahí, pierden una forma más de influenciar y determinar cómo es que el mundo define su política económica. A mí no me sorprendería, pero sería tan estupidez como las otras. Pero bueno, estamos en unos tiempos de grandes cambios. Estamos en unos tiempos donde parece que Estados Unidos lo que quiere es usar la ley del más fuerte y no la ley de la razón. Ahora, en el medio de estas crisis que preceden a Trump, Trump las agudiza, también tenemos el fenómeno de los cisnes negros, es decir, esas crisis y cambios que nadie ve venir y que transforman todo. Es decir, que puede haber ejes nuevos, un cisne negro del tipo de la pandemia. Realmente la dosis de inestabilidad que se está viviendo en este momento es muy grande y tiene que tener en sí misma un impacto sobre la economía global. Claro, por ejemplo, eso que decimos, que pues las políticas económicas estadounidenses pueden llevar a una recesión mundial. Si tú recortas el gasto público y tú recortas el consumo privado, vas a inducir una recesión en Estados Unidos de todas maneras. Y lo que está haciendo Musk es despidiendo funcionarios públicos en gran escala. Y esos son funcionarios públicos que son de clase media alta. Y no está despidiendo a 20.000, está despidiendo a algunos millones. Eso va a tener un impacto sobre el consumo de todas maneras. Y eso, al tener un impacto sobre el consumo, va a tener un impacto sobre las tarjetas de crédito. Estados Unidos vive del crédito de las tarjetas. Entonces tú sacas a la gente de su chamba, la gente deja de usar la tarjeta, se reduce el consumo, pero después tienes dificultades en el pago de la tarjeta porque ese tipo no tiene ingresos. Estás provocando un problema al sector financiero. El otro tema es tú recortas el gasto público y hay gastos públicos que tienen más incidencia que otros sobre la economía. Por ejemplo, el trigo en Estados Unidos tiene como comprador principal al gobierno, de la misma manera que el azúcar tiene como comprador principal al gobierno. Ese gobierno compra el trigo y luego lo vende o lo regala en los proyectos de USAID. Pero USAID ha sido cerrada. Entonces tú tienes en este momento trigo que fue embarcado, que no ha sido pagado al farmer. El que cultivó ese trigo no ha recibido el pago. El trigo no ha llegado a destino y entonces el precio del trigo se va a desplomar. Has dejado a un montón de gente que produjo el trigo impaga. Entonces vas a tener un problema con los farmers en medio de este que se han quedado impagos. Y eso va a tener repercusiones financieras también, porque los farmers a su vez producen tomando dinero prestado a los bancos. Y luego tienes el problema adicional, que es el problema de los precios. O sea, tú tiras abajo el precio del trigo y al caerse el precio, los productores de trigo de la próxima cosecha no van a plantar. Y eso va a generar un desajuste de todas maneras, un desajuste del mercado de trigo. Y digo el mercado de trigo porque este es un mercado que va a repercutir sobre Rusia, Brasil y Argentina directamente, y Ucrania directamente. El director del Observatorio Económico de América Latina, OVELA, el economista Oscar Ugarteche. Llegamos hacia el final del programa. No nos queda tiempo para continuar con la miniserie sobre la justicia en América Latina, pero va a volver en nuestro próximo programa con ese misterioso caso que es Perú. No olviden que pueden seguirnos en @j-impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden de ustedes Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.